Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Dor Ben Lulu es un músico israelí, guitarrista y artista de sonido, inspirado en la tradición y la localidad, así como en lo experimental y contemporáneo que contiene la dualidad de la madera y la electricidad. Amita Inman es un intérprete israelí de múltiples vientos, compositor, arreglista y creador interdisciplinario, maestro del clarinete y del clarinete bajo. También domina el saxofón, varias flautas y varios tipos de gaita europea. Un músico innovador, íntimamente familiarizado con muchos estilos, que ha grabado y actuado con una amplia variedad de músicos y conjuntos, incluidos artistas de gran éxito y de importancia cultural. Hoy les presento este disco compartido por los dos artistas ya nombrados, que se llama Playground, una exploración de una maravilla infantil que captura la esencia de las melodías más simples, las armonías poéticas y el flujo artístico refinado. Todas las composiciones son de Amitai Ban y Dor Ben Lulu. Escucharemos a Amitai Ban y Dor Ben Lulu desde su disco Playground del 2024, el tema Walk Tree. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Gav Moran es un compositor y productor irlandés de minimalismo y música neoclásica que combina elementos orquestales crudos con paisajes sonoros electrónicos, modernos y contemporáneos para crear un giro vanguardista en sus influencias de la época clásica, barroca y romántica. Se ha ganado la reputación de ser un narrador emotivo a través de sus melancólicas obras neoclásicas, como se puede ver en su álbum debut, Broken Pieces, o Pedazos Rotos en español, lanzado en mayo del 2023. Ha creado bajo influencias muy destacadas, como por ejemplo en el período barroco, lo que hace que algunas de las creaciones del artífice tengan sutiles texturas contrapuntísticas, a su vez manteniendo instrumentales que te remontarán a melodías con una esencia clásica. Escucharemos a Gav Moran desde su disco Broken Pieces o Pedazos Rotos del 2023, su tema Tenebris Lucemus o Iluminemos la Oscuridad. Thank you. El canto y la palabra.